Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué tal? Estamos en contacto con Carlos Perro Santillán, dirigente gremial allí de la provincia de Jujuy. Hemos establecido un contacto telefónico porque tenemos ganas de charlar un poco sobre cómo cuál es su perspectiva acerca de la situación política y obrera actual de la Argentina. En primer lugar, saludarlo y bueno, preguntarle cómo va todo por ahí. Bueno, un gusto saludarlos y bueno, la grave como en todo el país. Yo creo que las medidas que ha marcado el nuevo gobierno no han impactado de la manera que se cree. Sí. Porque, por ejemplo, yo estoy en el municipal y nosotros tenemos visto a los jubilados, por ejemplo, que no han cobrado el bono. Ajá. Porque ganan 20.000 pesos y el bono era hasta 19. Está. Y son jubilados que tienen que hacer cola para poder comer, recibir un bolso de alguna organización social. Entonces, la verdad es que no estamos bien. La cuestión del remedio sigue siendo difícil. El tema de los remedios iban a Cati para los diputados, o para los jubilados tampoco. Los diputados vemos que no se embarca nada a los sueldos, que en sacrificio no hay paritaria, y la verdad es que es como muy mal, muy mal. ¿Cómo evalúan allí desde el sindicato esta intervención un poco que ha llevado adelante el gobierno nacional dentro de las paritarias sindicales, adelantándose a otorgar un aumento sin que se larguen las paritarias? ¿Lo ven como algo bueno, como una intervención? No, porque bueno, eso cada provincia tiene que implementarlo, y me parece que las provincias están quebradas, la mayoría. Sí. Y la verdad es que acá hasta ahora el gobernador no ha dicho nada, los gremios estamos exigiendo que nos reciban. El viernes pasado un representante de un pueblo que Luca, por ejemplo, conoce en Perú, sí, dejaron 300 compañeros municipales en la calle y metieron preso a dos compañeros delegado. Entonces, la verdad es que no, para nada. Quisiéramos conocer cómo han transcurrido estos años de macrismo y el alineamiento que tienen con el gobierno que en este momento está ahí en Jujuy. ¿Cómo han transitado el anterior gobierno nacional y el provincial? Bueno, el macrismo es un desastre. Realmente nos llevó a una situación que no nunca hubiésemos pensado. Para el colmo, la adhesión de un CGT interna, bueno, sí, ahora también. Uh-huh. Y todos los representantes de organizaciones sociales que ahora se han conformado en el sindicato nacional, como lo dije, sí, han dado la tregua al gobierno de Macri. Por eso pudo hacer lo que hizo. Si no, realmente otro gallo cantaría, ¿no? Sí, porque sí, si la gente se hubiese pronunciado en la calle, no hubiese pasado lo que ha pasado. Entregarnos como nos entregó al Fondo Monetario Internacional, no teniendo en cuenta para nada las situaciones que vivíamos en los pueblos. Uh-huh. y con un gobierno acá de Jujuy que ha sido totalmente adepto a al gobierno macrista con un radicalmente peronista que continúa y que bueno, que vemos que no cambia nada, ¿no? Y vemos que ya el presidente lo ha recibido al gobernador, vemos que ya está planificando un viaje para hablar del litio, hablando de las mineras, y ya que nosotros estamos muy mal socialmente, económicamente, con salarios bajísimos, precarización laboral por todas partes, ¿no? Sí, un poco pensando en perspectiva histórica, quizás en otras épocas, allá en los 90, en los 2000, un poco lo que detuvo la avanzada capitalista fue la movilización popular, que, bueno, lo que comentaba recién, hubo una tregua ahí con Macri, ¿no? Sí, sí, y bueno, yo creo que la situación la cambian los pueblos. El ejemplo es Mendoza. Sí. El ejemplo es Mendoza, que le dijo no a la minería, pero todo el pueblo unido salió a la calle a decir no a una cuestión que es terrible, que además la entrega es la contaminación de nuestros ríos y de nuestros suelos, ¿no? Bueno, Carlos, con respecto precisamente a la cuestión ambiental, digamos, ¿cómo es el panorama, cómo está la gente allá organizada en cuanto al extractivismo este que se avanza, digamos, con respecto a la extracción del litio ahí en Jujuy, digamos? Sí, nosotros recién ahora, el 10, la semana que viene, tenemos una reunión en Congreso de defensa del agua, ahí vamos a participar nosotros de eso, ¿no? Para empezar a organizarnos por lo que se ve que se viene, una andanada de mera que, bueno, que se han mostrado a la provincia como si todo y no dejan nada, y lo único que queda es contaminación, ¿no? Para la audiencia a nivel nacional, bueno, contamos que el pueblo de Cangrejillos es un pueblito pequeño enclavado en el medio de la prepuna de Jujuy, ahí pasando lo que es Abra Pampa, donde han sufrido, digamos, han utilizado el único recurso, han querido utilizar hasta el único recurso de agua que tiene el pueblo para tomar, y eso se ha ido como aguantando, digamos, por parte de la gente del pueblo, los diferentes movimientos, pero sigue siendo una situación crítica, ¿no? Hola. Estoy muy mal. Ahí, no sé, a ver si no ahora. No sé qué está pasando, pero te estoy escuchando mal. ¿Ahora me escuchas mejor? Hola. Sí, ahora te escucho. Bien. No, decía que la situación de Cangrejillos ha sido crítica ahí en la quebrada porque la minera ha querido avanzar sobre la única fuente de agua que tiene ese pueblito, que es un ojito de agua, ahí un curso pequeño. Claro, claro. El tema del agua es esencial para nosotros. Ya hemos las mineras que están extraídas, como ya la gente empieza a denunciar que los ojos de agua son los animales y se nutría la gente también, directamente ahora no la pueden tomar por la salinidad que tiene el agua de otros minerales que lleva. Así que, bueno, la minería tiene previsto extraer todo sin tener en cuenta el ensayo de la vida tiene los pueblos, que es casualmente el agua. Y no gastan dinero, son beneficiadas por los gobiernos como estos, que no flexos al poder extranjero, y bueno, nosotros en medio de una situación lamentable. Sí, hemos, por ahí volviendo al contexto de Jujuy, este es un programa nacional, nos gustaría, nos hemos enterado de la denuncia de una trabajadora al ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fus. Creo que fue en diciembre la denuncia. ¿Ustedes tienen información acerca de eso? Sí, todas las mujeres del ministerio lo denunciaron, claro. Excepto las que son sus parientes, ¿no? Mira. Ha sacado licencia y no sé, la justicia llama ya a declarar, ¿no? Es terrible lo que pasa. Hacen lo que quieren, no hay justicia que valga porque la justicia está doblada del poder político. Y bueno, creemos nosotros que esto de Cabana Cruz es una muestra de lo que es el poder. Con el aval del gobernador y de Soledad Zapac, también la secretaria de Género. No, claro, no han hecho nada. No han hecho nada. No han hecho nada. Esto habla también ni de... Ni se han pronunciado siquiera. Esto habla también de la condición endeble del sistema judicial dentro de la provincia a la que nos estamos refiriendo, porque digamos es un marco muy delicado. A los que hablamos como hablo yo, o a los que estamos en la calle, sí nos llega la justicia. Por ejemplo, yo mañana me tengo que sentar a declarar por una toma de un corralón y también por la represión de Perico. Ya me han citado, para eso son rápidos, y bueno, denuncias como la violencia de género, el acoso sexual, para eso no, nada, son funcionarios. Bueno, ya para ir cerrando, ¿cómo está el sindicato de municipales respecto a las negociaciones que se están preparando por el aumento este que van a dar en el caso de los estatales a partir de febrero o marzo? ¿Ustedes ya están negociando? ¿Cómo va su paritaria? No, es a nivel nacional. A nivel provincia sí. No hay nada, no se menciona nada. No se replica. Son para los trabajadores nacionales, dependientes de la administración pública nacional. Claro, claro. De la administración pública provincial no tenemos ningún tipo de anuncio todavía. Es bueno. Una cosa a donde se diga, bueno, se le va a mandar los fondos a las provincias para que paguen los trabajadores estatales. No es así. Acá vamos a tener que pelear sí. Para ver qué dice el gobernador. ¿Cómo le fue el año pasado con la paritaria? No tuvimos nosotros paritaria, salía el gobernador en los medios de prensa y decía el aumento es tal y se acababa. ¿Por decreto? Claro, decreto, no había. Bueno, ahora el gobierno nacional está copiando lo que hacían acá. Claro, también lo decreta y lo adelanta. Bueno, sí, te agradecemos mucho la comunicación, ha sido muy valiosa para lo que es entender un poco qué está pasando socialmente y bueno, tu opinión también acerca de la política y del activismo a nivel nacional. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, los felicito por esto. Gracias, Carlos. Bueno, muy bien, era Carlos el Perro Santillán. Tenemos algunas dificultades con la... Cortale. Ahí. No hay caso, no quiere saber nada. Tenemos Está el mosquito cordobés. El mosquito cordobés, vamos, ahí está. Ahí. No, sigue, no quiere saber nada. Bueno, muy bien, estamos yéndonos a un tema musical, pequeño tema musical. Estamos en lo último ya de este Enredando las Mañanas de Verano, de este viernes, este miércoles 8 de enero. Son las 11 horas 46 minutos y un poquito de música para ir redondeando este final y un poquito más de noticias y nos vamos.